ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Quieto, no se resista. Acompáñenos. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, este noticiero de los medios libres, que se está emitiendo el día de hoy, lunes 27 de mayo del año 2019. Estamos arrancando este noticiero que tiene la tarea de compilar las notas, las producciones que hacen nuestras compañeras y compañeros de los medios libres, pues en América Latina, el mundo, en México, y también de los portales de las luchas sociales. Obviamente no podemos con todo, ¿no? Todo lo que quisiéramos abarcar más, quisiéramos poder saber de otras resistencias, por ejemplo en Asia, en África, donde nos llega a veces pocos datos. Pero bueno, intentamos con el mejor de los ánimos romper el cerco informativo y pues acercar estas luchas que nos hermanan como humanidad. Y bueno, pues darles la bienvenida. De este lado está Evo. De este lado Pancho. Y bueno, pues sin más, vámonos con el menú informativo, las notas para el día de hoy. Y bueno, pues ya para arrancar, vamos a tener hoy lunes 27 de mayo la siguiente información. Vamos a iniciar con una nota de Colombia, donde varias agrupaciones hacen un recuento crítico a este gobierno de Duque, que hacen pues un llamado a detener la violencia que está quejando a el pueblo colombiano, con el múltiple asesinato de defensores del territorio, de líderes sociales, más de 62 en el último periodo presidencial. Y vamos a tener una nota de Contagio Radio desde Colombia. Y desde Nicaragua nos dice el portal de democracynow.org. Una huelga general para exigir la liberación de prisioneros. Sabemos que el régimen orteguista ha orquestado una represión muy fuerte en contra de los estudiantes, los jubilados, los trabajadores, y que ha habido una oposición férrea, pero les ha costado muertos, presos, y ahorita se viene una huelga general en la que mandamos nuestro apoyo. Y en Honduras, bueno, el día de hoy de hecho es una jornada de movilizaciones allá en Centroamérica, particularmente en Honduras, donde pues miles están saliendo a las calles. Pero en Caos en la Red nos comparten una nota que dice: dictadura perversa y represiva de Juan Orlando Hernández, el presidente dictador militar impuesto allá en Honduras. Cuarta la libertad de expresión reprimiendo las protestas. Es una nota de Caos en la Red. Y también vamos a tener información de las manifestaciones del día de hoy allá en Honduras. Y continuamos con información de Guatemala, en la que nos dice el portal prensacomunitaria.org: Solwey y el ecocidio producto de la extracción de níquel. Una vez más las mineras contaminando ríos y los ecosistemas. Ahora en Guatemala, y bueno, estás de capital ruso y ucraniano. Y también vamos a tener una nota que nos comparte Ecuador Today. Esta es una nota pues a nivel global, este sistema de Uber y Lyft, este sistema que podemos decir como de taxi por internet, ¿no?, a través de las redes sociales, a través de una aplicación, ¿no? Que sería Uber, aparte de ser una empresa, también es una aplicación. Dice la nota, Uber y Lyft son sistemas esclavistas que explotan a los trabajadores. Vamos a hablar de este tema que nos comparte Ecuador Today. Y nos dice el portal de RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, el grito global Nequene Libre retumba en Suiza. Bueno, una activista vasca que ha sufrido la persecución de este Estado español, que no por ser muy democrático, no deja de tener tintes dictatoriales y fascistas. Y continuando con más información, también tenemos una nota que nos comparten de Brasil. Dice, asesinados en Brasil, una activista contra las represas en el Amazonas, su marido y un amigo. Una nota que nos comparte mongabay.com. Vamos a tener información al respecto. También pues hay toda una jornada de movilizaciones contra este régimen de Bolsonaro, este gobierno, pues formalmente, ¿no?, declarado fascista por ellos mismos, ni siquiera hay que conjeturar nada. Y bueno, vamos a tener información de este portal Mongabay. Y también nos dice nuestra compañera Gloria Muñoz, bueno, la sección de ecocidio, el Tren Maya divide a las comunidades indígenas en el sur de México, este megaproyecto que lo impulsa el nuevo gobierno de López Obrador. Y si ya en este bloque de las noticias desde el ombligo del monstruo, también se cumplen 56 meses de la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos un 26 de septiembre de ya hace 4 años. Y bueno, pues una situación que, pues al igual que muchas de las promesas o ilusiones que se tuvieron con el cambio de régimen aquí en México, pues son de las grandes esperas que también está cada vez desdibujándose en los últimos meses. Lo que hemos escuchado de los padres de familia de Ayotzinapa es que también están viendo omisión y largas en este nuevo gobierno de Obrador. Y también nos dicen desde Tamaulipas, una más de los militares disparan contra civiles y una bala penetra la espalda de una niña de 5 años, muere una hora después en el hospital. Esto por el portal de revolucion3.0.mx. Y también vamos a tener información, vamos a tener un audio que nos comparte Voces en Movimiento, Voices and Movement, el caso del indígena yaqui, defensor de la tierra y preso político, Fidencio Aldama Pérez, una nota de nuestros compañeros de Voces en Movimiento. Y también nos dicen en Guerrero, el portal de la huelga, nos informa una vez más el acoso militar y el asesinato de compañeros de organizaciones comunitarias añadidas al EZ, alto a la guerra narcoparamilitar, de la que huelga. Y también vamos a tener una nota que nos habla acerca de esta lucha que están teniendo los indígenas de Lagos de Moreno, Jalisco, contra un gasoducto. Hace unas semanas nos enteramos de la detención de 2 jóvenes activistas debido a la protesta contra este gasoducto. Y hoy el portal zonadox.mx nos informan que hubo un triunfo por parte de los indígenas de Lagos de Moreno, quienes ganaron un amparo contra este proyecto, así que vamos a tener información al respecto. Y parece que esas son las notas que tenemos el día de hoy. Si hay algo en lo que estamos grabando, pues ya se los comentaremos. Mientras tanto, pues vámonos con un corte musical. Y bueno, vamos a empezar con un tema. Hay unos temas ahora bastante punkis, pero vamos a empezar con una puya, ¿no? Que de hecho es un estilo musical colombiano. Esta música se podría hacer sin sin electricidad, ¿no? Eso es puro, puro ritmo ahí de las selvas de Colombia. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que es de los compañeros de músicos de las FARC, que bueno, ahorita ya están desmovilizados, de hecho los están matando, ¿no? Todos los que han sido desmovilizados. Esta es una canción de cuando todavía estaban en armas, hace algunos años. Y bueno, pues esta canción se habla acerca también de algunas de las actividades que hacían ahí en la región. Así que vamos a escucharla, La Puya de Urabá. Señores, vengo a cantarles la puya del Urabá. Señores, vengo a cantarles la puya del Urabá. Pa' que sepan en Colombia cómo es que se puya acá. Pa' que sepan en Colombia cómo es que se puya acá. La puya de tamborales fue la que más les dolió. La puya de tamborales fue la que más les dolió. Junto a la puya en Dabeiba, Pavarando y Tácido, les quitaron un mortero que barre como una escoba. Una hectárea a la redonda con granadas de una roba. Busquen lo que ellos no tienen, de ese asusto un general. Sin saber cuándo ni dónde se lo van a hacer sonar. Sin saber cuándo ni dónde se lo van a hacer sonar. Esta puya está caliente, esta puya está temblada. Secreta, sin que paramilitar, la puya de la secreta, con las FARC en Urabá se les acabó la fiesta, con la puya de Bartolo fue que se les paró el macho, junto a la guerrilla el pueblo le dio duro a los paracos, no conforme los muchachos se fueron pa'l paramillo, donde sacaron corriendo a Castaño en calzoncillos, donde sacaron corriendo a Castaño en calzoncillos. Esos muchachos sí saben pelear en las bananeras. Siguiendo con este ejemplo, en el oriente antioqueño enterraron en San Carlos y en Nariño con empeño. Enterraron en San Carlos y en Nariño con empeño. Esta puya está caliente, esta puya está temprana. Puya de José María, la puya de Urabá. Puya de José María, la puya de Urabá. ¡Suena esa guacharaca! Que trajo el gringo y el bloque se las quitó. 136 fusiles M16 a 2, junto a 16 Galil le sacaron de jurado. Junto a 16 Galil le sacaron de jurado. Esta puya está caliente, esta puya está templada. Puya de José María, la puya de Urabá. Puya de José María, la puya de Urabá. Entierran la puya el negro, el indio y el paisa berraco. ¿Cómo es que suena la puya en los fusiles de las FARC? Goza la puya caliente, la puya de Urabá. Goza la puya caliente, la puya de Urabá. Esta puya está caliente, esta puya está templada. Puya de José María, la puya de Urabá. Puya de José María, la puya de Urabá. Bueno, pues como acabamos de escuchar, allá en Colombia, pues también hay mucha lucha social, hay mucha inconformidad, y lejos de que el gobierno o el Estado solucione, pues lo ha dificultado. En una nota que nos comparte contagioradio.com, dice: académicos del mundo piden a Duque políticas serias de derechos humanos. A través de una carta abierta, más de 250 académicos del mundo criticaron fuertemente las políticas del gobierno del presidente Iván Duque, que según ellos ha fallado en detener una escalada en agresiones en contra de los defensores de derechos humanos y reincorporados. En lo que va corrido del 2019 han sido asesinados al menos 62 líderes sociales, de acuerdo a un reporte del Centro de Investigaciones y Educación Popular. Frente a estos hechos, nos declaramos indignados por la falta de reconocimiento de esta situación por parte del gobierno y reclamamos acciones de fondo que eviten este continuo y sistemático derramamiento de sangre, así como nuevos sucesos lamentables como el atentado ocurrido el 4 de mayo contra Francisca Márquez y otros líderes y lideresas del norte de Cauca, dice la carta. Según el documento, esta ola de violencia se debe a las disputas por varios sectores de territorios en que se busca establecer proyectos extractivistas de gran escala. Los académicos sostuvieron que el interés económico en estas regiones genera la escalada de conflictos socioambientales en el cual grupos armados, legales e ilegales, trabajan juntos para despojar a las comunidades de sus territorios. Finalmente, la carta invitó al presidente a responder a esta denuncia con las medidas que el gobierno ha tomado para frenar el recrudecimiento del conflicto. Además, concluyó la necesidad de entidades internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional para organizar comisiones de verificación para generar informes veraces que permitan prevenir nuevos casos y hacer justicia para los hechos ya ocurridos. Una carta que salió el pasado 21 de mayo del 2019 y que, bueno, está asignada para el presidente colombiano Iván Duque. Y bueno, pues como aquí también hemos dado seguimiento en el noticiero, pues no ha pasado una semana sin que estemos dando un reporte de un nuevo asesinato de algún defensor del territorio, de algún líder indígena, de algún representante comunitario, algún comunicador, y es alarmante esta situación que se vive en Colombia, como en otras partes también de América Latina, y sin duda nos sumamos a este reclamo que hacen estos académicos. Esta nota la puedes encontrar en contagioradio.com, y pues solidaridad con el pueblo colombiano, y pues que todas esas esperanzas de paz que sentaron muchos excombatientes, pues que no sea en vano. Y bueno, pues les deseamos el mejor de los caminos para la paz allá en Colombia. Y ahora vámonos a Nicaragua, donde dos portales, Democracy Now! Y Radio, que diga, EcuadorToday.media, nos dicen: oposición nicaragüense, esto en Democracy Now!, se realiza huelga general para exigir la liberación de prisioneros. Opositores del presidente Daniel Ortega realizaron el jueves una huelga general de un día para exigir la liberación de cientos de presos políticos. La huelga de alcance nacional se produjo días después de que el gobierno de Ortega anunciara que comenzaría la liberación de otros 100 prisioneros detenidos en los arrestos masivos ocurridos durante las protestas que estallaron hace un año, después de que Ortega intentara recortar los beneficios de la seguridad social. Grupos de la oposición señalan que están presionando al gobierno para que cumpla con los términos de un acuerdo de paz que impone la liberación de casi 300 presos políticos antes del 18 de junio. Y bueno, eso es lo que nos dice este portal de Democracy Now! Y en otro portal de Ecuador Today dice: Nicaragua, Ortega el victimario, no la víctima. Nicaragua es uno de los países más atrasados de la región, con un desarrollo industrial muy pobre, principalmente agropecuario, con beneficios excepcionales para la clase dominante que determina el carácter de la polarización social existente. En estas condiciones se fue formando un país con una oligarquía conservadora de carácter rentista, fundamentalmente ligada al capital extranjero y muy ligada a Estados Unidos, con un 40-50% de la población pobre y marginal. La pobreza, la marginación y la diferencia social son profundas en Nicaragua. En un país que siempre está con una balanza comercial negativa, los dólares entran por las remesas, la exportación, la inversión extranjera y por el narcotráfico. Con estos antecedentes es que diferentes presidentes que al llegar al poder practicaron el populismo o asistencialismo tuvieron cierto apoyo de la población. como es el caso de Arnoldo Alemán en su momento, pero fundamentalmente Ortega. Los diferentes presidentes han sido representantes de esa clase gobernante pequeña y oligarca, con una clase media muy débil y con grandes masas desarraigadas históricamente. Los presidentes en estas condiciones han representado lo que la clase gobernante es, profundamente atrasada y conservadora. Bueno, los invitamos a revisar este artículo de Oscar René Vargas, un economista de Nicaragua, que también habla de las resistencias sociales en este país. Y bueno, continuamos con más información. Y continuamos con más notas aquí en Noticias de Abajo. Y ahora vamos con más información. En este caso vamos a hablar ahora de Honduras. Y no, más bien nos toca la de Guatemala, ¿verdad? Tú ya te echaste las de Honduras. Guatemala, Solway y el ecocidio producto de la extracción de níquel, una nota de prensa comunitaria, quien nos informa desde esta parte de Centroamérica. Parece que aquí nos brincamos una... Bueno, pero ahorita la reponemos. Solway y el ecocidio producto de la extracción de níquel, una nota de Nelton Rivera. Dice un proyecto minero administrado por rusos y ucranianos volvió a contaminar el agua de Izabal. Ahora se trata del proyecto minero Niquegua Montufar 2, suspendido en definitiva en 2015 por el Ministerio de Energía y Minas por una oposición de ambientalistas. 3 años después están explotando hierro, cromo, cobalto, níquel y magnesio. La mina está ubicada en el municipio de Los Amates, Izabal, en el Caribe guatemalteco. Las lluvias de mayo provocaron que los desechos de la minera desembocaran dentro de las aguas del río Trincheras, contaminándolo y tiñéndolo de rojo. Las comunidades se levantaron y crearon una nueva resistencia antiminera, demandaron la intervención de las autoridades del gobierno, mientras la empresa Solway Investment Group no asume la responsabilidad del daño ecológico. De nuevo estamos ante un escenario como el que se vivió en 2017 con el derrame en el lago de Izabal y la lucha de la gremial de pescadores artesanales del Estor. Un nuevo derrame ocurrió sobre el río Trincheras el 5 de mayo. Durante 10 días provocó que el agua se tiñera de rojo. No es la primera vez que ocurre. 2 fenómenos como estos sobre el mismo río fueron vistos por la gente en los últimos 3 meses. Pero este, por la magnitud que tiene, hizo que las comunidades decidieran comenzar una nueva resistencia pacífica para detener la actividad minera. Las autoridades estatales se siguen haciendo de la vista gorda como si nada hubiera ocurrido cuando se trata de una de las mineras más longevas en el país. Y bueno, pues esta es una denuncia que hacen nuestros compañeros de prensa comunitaria, nos lo comparte con imágenes. Y bueno, pues hay que hacer también el señalamiento de que es uno de los portales donde podemos encontrar información constante de lo que está pasando allá en Guatemala y en Centroamérica. Y bueno, pues desde aquí, solidaridad con los pueblos que están en la ribera del río Izabal. Vámonos con más notas. Y continuamos con más información. Ahora vámonos con información de Honduras, ahora sí, en la que nos dice el portal Caos en la Red. Sobre Honduras, y dice: dictadura perversa y represiva coarta la libertad de la expresión reprimiendo las protestas. Honduras es el país donde existe mayor cantidad de armas que libros y medicinas, más batallones que hospitales y cárceles, mejor equipadas que las escuelas y colegios. La educación, la salud y los servicios públicos los encamina el gobierno a la total privatización y provoca malestar en los pobladores que salen a protestar en diversas regiones del país. El titular del Poder Ejecutivo, que dice cuidar mucho la imagen del país, no le gustan las protestas y las reprime con soldados y policías armados que para disparar a los manifestantes les tiran cantidades industriales de bombas lacrimógenas y en reiteradas ocasiones hasta balas vivas. Los persiguen, los torturan, los encarcelan y los criminalizan. El 27 de enero pasado, una protesta por el primer aniversario del segundo mandato ilegal de Juan Orlando Hernández fue reprimida por la policía y el ejército con disparos de armas de fuego y lanzamiento de gases lacrimógenos. que no solo afectaron a los manifestantes, sino a los vecinos de las comunidades cercanas, tal como ocurrió en la colonia Kennedy de Tegucigalpa. El 27 de enero pasado, una protesta, no más bien, la policía le infirió un balazo y mató a Wilfredo Jesús Ramírez Moncada mientras participaba en una manifestación en Choluteca el 11 de abril de este año. Wilfredo era un joven de 17 años que su casa fue allanada ilegalmente en meses anteriores, tratándole de involucrar en drogas, pero el objetivo principal era amedrentar a los marchistas del sur del país que se manifestaban contra arbitrariedades del gobierno desde el 27 de noviembre de 2017. El 12 de abril, un día después de la muerte del joven que murió en el hospital por la gravedad de las heridas de bala, la misma policía les lanzó gases lacrimógenos a la multitud que acompañaba el entierro de este joven. Aún el Ministerio Público no ha enjuiciado a ninguno de los responsables. Los defensores de derechos humanos de la zona informaron que no hubo enfrentamiento, pero que los policías desenfundaron sus armas de fuego y amenazaron a los parientes y los pobladores que iban en el sepelio. Y bueno, esta es información de lo que ha estado pasando en Nicaragua. Y dice también la organización de la coordinadora de la colectiva de mujeres hondureñas. Es un organismo de derechos humanos con más de 2 décadas. Y dice, esa represión se está legalizando y para evitar que la gente proteste. En su labor en el clamor de justicia, la CODEMU moviliza a las obreras y una situación que se ve perjudicada con la criminalización de las protestas legalizada en el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en noviembre próximo. Y bueno, los invitamos a revisar toda esta nota que nos habla de un fuerte militarismo, fuerte represión, coartación de los derechos de manifestación, de libertad de expresión. Como algo consuetudinario por esta dictadura militar, hay que decirlo, que se dio con un golpe de estado y que se ha mantenido con fraudulentas elecciones en Honduras. Vámonos con más información. Bueno, ahora vamos con más notas aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres, y esta es una nota que nos comparte Ecuador Today acerca de Uber y Lyft, entre otros sistemas, ¿no? De hecho, hay toda una campaña en las redes sociales de varios grupos que hablan sobre el emprendedurismo, y es la forma en cómo el capitalismo pues se agandalla todo, ¿no? O sea, de repente uno dice, no, pues ya no quiero comprar de Walmart y quiero comida orgánica, y el capitalismo hace sus tiendas de comida orgánica, entonces de repente lo que era chido ahora se convierte en algo industrial, en algo que es para beneficio de unos cuantos, ya no de la colectividad, y eso es algo que también está sucediendo en el caso de Uber y Lyft, que dice sistemas esclavistas que explotan a los trabajadores, y que nos habla acerca de pues cómo estas empresas con esta forma de organigrama, de organizarse, pues están lucrando con los chicos, chicas que están en esta en ese trabajo. Y bueno, de hecho esta es una nota que también aparece en Democracy Now. Es una nota de Libby Rainey. Dice, el miércoles 8 de mayo los choferes de Uber y Lyft hicieron una huelga en ciudades de todo el mundo en señal de protesta contra los bajos salarios y el trato precario a los trabajadores. Esto ocurre apenas unos días antes de que Uber salga a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York por unos 90 mil millones de dólares. Pero mientras Uber se prepara para realizar lo que podría ser una de las ofertas públicas de venta más grandes de la historia, y sus ejecutivos planean llevarse millones, los choferes dicen que sus condiciones son peores que nunca. Los choferes de Los Ángeles, Londres, Melbourne, San Pablo, Nueva York y otras ciudades hicieron una huelga el miércoles para exigir que Uber y otras empresas de traslado compartido como Lyft traten a los choferes como empleados de tiempo completo en lugar de contratistas independientes. Además, exigen que las empresas garanticen un salario digno y poner fin a la desactivación sin explicaciones de los choferes. entre otras demandas. El miércoles los choferes de Uber y Lyft en huelga en Nueva York se reunieron en Wall Street para denunciar las prácticas de la empresa de traslado compartido. La productora de Democracy Now, Libby Reining, conversó con Inder Parman, chofer de Uber, que afirma que perdió 2/3 de su ingreso por los recortes que la empresa ha hecho en las compensaciones. Dice, mi nombre es Inder Parman, he sido conductor de Uber desde el 2013 y mis ingresos se han reducido drásticamente. Cuando empecé a trabajar con Uber ganaba $3 por cada 1,6 kilómetros y solía ganar 2,60 por cada 1,6 kilómetros. Hoy gano 1,15 por el mismo trayecto. Y cuando conducí en 2013 y 2014 había 30,000 o 40,000 conductores. Hoy hay 160,000 conductores. Mis ingresos se han reducido de forma drástica, de $37 por hora a unos $10 por hora. Y es muy difícil mantener a mi familia y a mí mismo. Soy muy afortunado, tengo 3 hijos que me apoyan. Tienen muy buenos trabajos, hicieron maestrías y me están ayudando. Sin eso no tendría manera de sobrevivir. En 2013 y 2014 conducía 70 u 80 horas. Y cuando fui a la oficina me dijeron, todos los conductores de Uber son conductores de medio tiempo. Yo dije, disculpe, trabajé 80 horas la semana pasada y me dice que soy un conductor de medio tiempo. Y él me contestó, la política de Uber es tener solo conductores de medio tiempo, no conductores de tiempo completo. Y le dije, entonces, yo trabajé 80 horas, ¿todavía me considero un conductor de medio tiempo? Él dijo, sí. Era uno de los gerentes que estaba allá. Dijo que todos los conductores son conductores de medio tiempo. Esto es lo que Uber quiere. Quiere que cada conductor sea un conductor de medio tiempo. Para trabajar como un conductor Uber, mis gastos son de alrededor de $10 por hora, de media. Y cuando gano 10 por hora estoy cubriendo mis gastos. No gano dinero para mí, mi hogar, ni para mí mismo. Para mí esta oferta pública inicial, OPI, es una explotación. Y si alguien compra esta OPI, se está convirtiendo en partícipe de una explotación. Y esta explotación no es de un conductor o dos. Son casi 3 millones de conductores. Y bueno, y así sigue la entrevista. Y termina diciendo... La mayoría de ellos conducían taxis amarillos, tomaron un préstamo de $1,000,000 para obtener sus licencias y no pudieron devolver sus pagos y los bancos están embargando sus casas y sus cuentas. No necesitamos ayuda contra el suicidio, necesitamos ayuda para ganar dinero. Queremos lo que ganábamos hace 2 años, queremos ganar la misma cantidad de dinero. De esa manera tendremos salud financiera, física y mental, pero hoy Uber y Lyft han creado una situación en la cual de forma mental y física y financiera, las tres formas, estamos siendo explotados por estas empresas multimillonarias y no tenemos ayuda de nadie. No necesitamos un médico que nos diga que no nos suicidemos y no necesitamos tomar medicamentos para la depresión. Necesitamos que nos paguen adecuadamente por lo que hacemos. Nos estaban pagando adecuadamente en el 2013. Nuestros ingresos se han ido reduciendo en 2/3 y es por eso que tantos conductores padecen de depresión. Muchos conductores se están suicidando en todo el país. Necesitamos que nuestros líderes políticos y el Departamento del Trabajo abran los ojos. Una nota de Democracy Now y del portal de rebelión.org. Y bueno, pues un saludo a todos los trabajadores del volante y pues hacer reflexión, ¿no?, de estas condiciones de explotación modernas. Vámonos con más información. Y continuamos con más información. Ahora vámonos con una nota de rnma.org.ar que nos habla de esta luchadora social de vasca, llamada Nekane. Dice, Nekane Zapartegui, activista vasca, vuelve a sufrir la persecución política del Estado español desde las organizaciones y movimientos que expresaron su solidaridad. Se exige al gobierno suizo que se le otorgue el asilo político basándose en la tortura sexual que sufrió durante su detención. Nekane Zapartegui es una exconcejal y expresa política de origen vasco, detenida y torturada por la justicia del Estado español, hoy refugiada en Suiza. Luego más de 2 décadas de persecución política y de denunciar públicamente la violencia sexual que sufrió como tortura durante su detención, hoy vuelve a enfrentar una amenaza a su libertad y su vida ante la apertura de una nueva causa en su contra. Por la que España podría pedir al gobierno suizo su extradición. Pasado miércoles 22 de mayo, Nekane compareció ante la oficina del fiscal federal de Berna, en Suiza, para ser entrevistada por las autoridades españolas mediante teleconferencia. Zapartegui se negó a declarar afirmando que no está dispuesta a aceptar ni la tortura sexual ni nuevas causas basadas en declaraciones obtenidas bajo tortura. Al salir sostuvo que ante quienes la esperaban fuera del juzgado que el tribunal intervinente ya anticipó que los próximos días pedirían su detención. Simultáneamente, las redes de solidaridad organizadas a raíz de su detención en Suiza en 2016 en torno a la consigna Free Nekane volvieron a activarse y alrededor de 200 mujeres la acompañaron a Berna, mientras en distintos lugares del mundo se alzaron voces denunciando la tortura del Estado español y exigiendo al gobierno helvético que le otorgue el asilo político en función de la denuncia de tortura sexual. En la actualidad, Nekane Zapartegui es la responsable del área de mujeres de Radio Lora de Zurich y una de las impulsoras del FIST, Feministas Internacionalistas Solidarias, espacio que nuclea a compañeras feministas migrantes, refugiadas políticas y suizas provenientes de distintos lugares del mundo. Nekane narra en primera persona lo que ha sido una historia de vida marcada por la persecución política, torturada y perseguida por la política española y del Estado español. Su derrotero se inició al ser detenida en 1999 junto con otros ciudadanos vascos en lo que identifica como una nueva ola represiva contra Euskal Herria. Se le aplicó ley antiterrorista y permaneció incomunicada durante 5 días. Ale afirma: la Guardia Civil utilizó mi cuerpo como campo de batalla. Me quisieron castigar por mis ideas políticas, pero también como mujer porque fui disidente. Por ello, intentaron romperme como persona, hacer desaparecer mis ideas, mi identidad. Para ello, utilizaron la forma más brutal, la tortura sexista. En esa oportunidad permaneció detenida durante 9 meses. No hubo ninguna investigación de las torturas denunciadas por parte de la justicia del Estado español. Casi 10 años más tarde, fue condenada en un macro juicio político a más de 11 años de prisión. La prueba sobre la que descansaba la condena fueron sus propias declaraciones obtenidas bajo tortura. Nekane convirtió el Tribunal de la Audiencia Nacional en el escenario desde el cual denunciar públicamente la violencia sexual sufrida en 1999. Dice: ahí levanté la voz y le conté a la jueza el calvario sufrido durante los 5 días de incomunicación. También tuve la oportunidad de mirar cara a cara a los torturadores y decirles lo que me habían hecho. No le importó a nadie en esta justicia patriarcal. Se cerró el caso y me condenaron a 11 años de prisión. Cuando se dio a conocer la condena, continuó explicando Zapartegui, para evitar caer de nuevo en manos de mis torturadores y porque no aceptaba una condena basada en las torturas, escapé. En 2016, la policía sueca la detuvo a pedido del Estado español y la sometió a durísimas condiciones de encierro en aislamiento sin contacto con su abogada, hija y familia. Tras 17 meses fue puesta en libertad por la reducción de su condena, una salida política que encontraron los gobiernos español y suizos para responder a la presión de amplios sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos, que entre otros el posicionamiento del relator de las Naciones Unidas. Y bueno, diversas declaraciones se dieron a conocer en los últimos días en apoyo a la expresa política Zapartegui, provenientes de distintos puntos del continente americano y del mundo. Entre ellos se destaca la declaración del espacio feminista del Abya Yala, que sostiene que no dejarán de denunciar este sistema patriarcal que descarga todas las violencias sobre los cuerpos de las mujeres para perpetuar el sometimiento de mujeres y pueblo. Por su parte, el Consejo Nacional Internacional de Comunicación Popular, CONAICOP, también se sumó a la condena de la violencia sexual como forma de tortura a la que fue sometida y plantea el gobierno suizo que la misma debe considerarse un motivo de asilo político y o humanitario. Y bueno, tanto que se llaman neutrales y políticamente correctos los suizos, ahora haciéndole el trabajo sucio a España para criminalizar a una mujer que no tiene, sin ningún fundamento jurídico, para llevarla presa. Y bueno, estas son lo que pasa en las Europas. Vámonos con más. Bueno, y continuando con más información, ahora vamos con otra nota. Ahora vamos hasta Brasil, donde mongabay.com nos dice: asesinados en Brasil, un activista contra las represas en el Amazonas, su marido y un amigo. Dilma Ferreira Silva, coordinadora durante mucho tiempo del Movimiento de Afectados por Represas en Brasil, el MAP, en la región de Tucuri del estado de Pará, fue asesinada en su casa el viernes 22 de marzo, junto con su esposo Claudio Nor Costa da Silva y su amigo Hilton López. El viernes 22 de marzo asesinaron a Dilma Ferreira, coordinadora regional del Movimiento de afectados por represas en Brasil. Unas horas antes de que ocurriera el hecho, los vecinos vieron a 5 hombres en 3 motocicletas frente a la casa de Silva. Poco después comenzó a sonar música muy fuerte dentro de la casa y duró toda la noche. Según los vecinos, ese comportamiento no era habitual en la pareja. Estábamos los 3 atados y amordazados. Primero mataron a los hombres, luego los asesinos cortaron la garganta de Silva. En general, los asesinatos de los activistas que defienden el medio ambiente, las tribus indígenas y el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra del Amazonas no se resuelven. Por eso fue sorpresivo cuando se interrumpió la reunión de los líderes del MAP con el secretario de Seguridad Pública y de Defensa Social de Para, Ulame Machado, para informarles que se había arrestado sospechosos del crimen. Machado recibió una llamada telefónica de la Policía Civil que le informó sobre la detención del hacendado empresario y agricultor Fernando Ferreira Rosa Filo, también conocido como Fernando Shalom. Filo es dueño de propiedades rurales, un supermercado y un hotel del municipio Novo, de la represa de Tucuri. Y el secretario Machado dijo que la resolución de este crimen era una prioridad para el estado de Para, cuya reputación se vio afectada por tantos conflictos y asesinatos. Y bueno, pues esta es la denuncia que se hace de este lamentable asesinato de la compañera Silva, que en 2005 tomó un puesto como coordinadora regional del MAP. En 2011 la activista participó en una reunión con quien era aquel entonces la presidenta Dilma Rousseff, y también pues toda su vida acompañando esta lucha en contra de las represas en Brasil y en el mundo. Y bueno, pues cobardemente asesinada por estos sicarios del poder, que una vez más, ¿no? O sea, hace ratito hablábamos de Colombia, vamos a hablar de México un poquito también, de lo que está pasando con estos gobiernos narcoparamilitares, ¿no? Que es ahora la nueva estructura que están teniendo los estados para imponer sus decisiones. Y bueno, pues ahí está esta nota de Mongabay. Un lamentable hecho, el asesinato de la compañera Silva. Vamos con más información. Vamos a un corte musical, ya las notas internacionales parece que ya las concluimos. Vámonos con Loucánico y Los Perros, un grupo de Guadalajara, Jalisco, buenísimos, punkis, chavos, punkitroveros, ¿no? Que aparte es lo de hoy. Una gráfica muy bonita, la verdad, rifadísima, sus 2 portadas de sus 2 discos. Los invitamos a que los escuchen y los conozcan. Y vamos a escuchar una clásica que se titula Una Mañana. Estaba el debate si escuchábamos esta o la de Odio a la Policía, pero ganó esta. Entonces vamos a escucharla y regresamos a Noticias de Abajo. Oh, ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Y continuamos con más información. Ahora ya desde las noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, estamos acá en México y vamos a ver qué nos dice ahorita nuestra compañera Gloria Muñoz, que bueno, ha escrito sobre temas referentes a la problemática social y ahora nos habla del Tren Maya y la división que está generando al interno de las comunidades indígenas en las selvas de Yucatán. Y dice, el mal nombrado Tren Maya va extendiendo sus rieles sobre las comunidades, en esas cimayas de la península de Yucatán, sin consultarse paso a la licitación y sin licitación. Ya se siente su presencia en los pueblos con la llegada en los últimos meses de programas asistenciales que, siguiendo el manual del despojo, empiezan a dividir a las comunidades. Pero es por estos caminos los pobladores coinciden en que no tienen información, hasta los que dicen apoyar el proyecto confirman no contar con más datos que los que aseguran que habrá trabajo y crecimiento para todos. No se conocen impactos ambientales, ni el tipo de trabajo al que podrán acceder, ni lo que implicará para ellos y ellas el impulso de una industrialización que no pidieron. El debate no está en las vías del tren, sino el impacto social, cultural, territorial y ambiental de este proyecto en la cotidianidad de las comunidades mayas, que no son materia de decoración turística, sino espacios en los que se teje la vida aquí y ahora. Por los caminos de este sur empiezan a surgir retenes anticonstitucionales en los que se instalan encuestadores de empresas particulares que detienen a los automovilistas para preguntarles cuánto gastan en gasolina entre Muna y Humán, por ejemplo. Después de conocer el gasto, les dicen si no quisieran pagar menos y mejor trasladarse en tren, porque afirman el Tren Maya será para ustedes. Otra estrategia que se despliega a través del programa federal Sembrando Vida, personeros del gobierno y de Morena ofrecen 4.500 pesos mensuales durante 6 años a quienes, literal, se suban al tren. No falta el uso del histórico recurso priista del reparto de despensas, casa por casa, comunidad por comunidad, como se hace en José María Morelos, Quintana Roo, mediante una lista con credencial de elector. Si están de acuerdo con el tren, no les faltará beneficios como estos, les dicen. Hay quienes necesitan estos beneficios y por eso los aceptan, y otros que, como los jóvenes de Xkek-en, en Distinup, Valladolid, opinan que se trata de un tren destructivo y que no hay por qué convertirse en sirvientes. Esto apenas empieza. Los mayas tienen la última palabra. Y bueno, aquí en el foro que se hizo contra la militarización y las agresiones a comunidades zapatistas, se decía, bueno, ¿qué tipo de progreso es el que se viene a imponer a las comunidades? ¿Qué tipo de consultas? Cuando en realidad no se le pregunta a las comunidades qué quieren hacer o de sus derechos constitucionales de regirse bajo sus propias normas y vida, ¿no? Sino que se les impone constantemente proyectos para que ellos digan sí o no. Entonces es una trampa de generar estos tipos de programas que están completamente ajenos a las comunidades y que no contemplan una asimilación, su propia cultura regional. Bueno, vámonos con más información. Bueno, y continuando con más notas, el día de ayer, 26 de mayo, se cumplió un mes más de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas del estado de Guerrero. Y bueno, pues se llevó a cabo una movilización, un meeting. Ahí estuvo nuestra reportera estrella, Witsi, y nos informa lo siguiente. Ayotzinapa, 56 meses, como cada 26 de cada mes, familiares de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa salieron a marchar en la ciudad monstruo del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez. En esta ocasión, después de la búsqueda que realizaron en zonas centrales de Iguala, Guerrero, búsqueda que también fue acompañada por estudiantes de las diversas normales rurales que integran la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, así como de organizaciones solidarias que han acompañado la exigencia de justicia de madres y padres de nuestros 43 normalistas desaparecidos forzadamente. Al llegar al hemiciclo a Juárez, mencionaron que si bien con la actual administración federal han tenido disposición de recibirles y escucharles, denunciaron que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, la SEDENA y la propia Fiscalía General de la República han estado poniendo trabas para que la investigación sobre el llamado caso Ayotzinapa, al no tomar en cuenta las líneas de investigación elaboradas a raíz de la investigación realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIE, insistiendo en la versión del basurero de Cocula, siendo que los resultados del GIE descartaron que fuera posible que los 43 estudiantes hayan podido ser incinerados en dicho lugar. También denunciaron que a 100 días de haberse creado la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, no se ha nombrado al fiscal especial que llevará a cabo el caso Iguala. También hicieron un llamado a la población para que no les dejen de apoyar, anunciando que los días 24, 25 y 26 de julio realizarán diversas actividades, las cuales anunciarán a través de un cartel que publicarán en los próximos días. Y bueno, pues el reporte de la movilización que tuvieron el día de ayer las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Vamos con más información. Y continuamos con más información. Ahora vámonos a Tamaulipas, donde nos dice un hecho bastante terrible. Militares disparan contra civiles en Tamaulipas. Una bala penetra la espalda de niña de 5 años y muere una hora después. El viernes 25 de mayo, una niña de 5 años fue asesinada por elementos del ejército en Nuevo Laredo. La bala penetró su espalda aproximadamente a las 6 y media de la tarde y una hora más tarde falleció en el hospital México-americano. Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no darían la orden a las Fuerzas Armadas y a ninguna corporación policíaca para reprimir al pueblo de México, elementos del ejército siguen utilizando el mismo mecanismo de violencia practicado por los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. De acuerdo a la información proporcionada por el Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, elementos del ejército mexicano habían provocado la muerte de una niña durante una persecución contra civiles. Los hechos se registraron por la tarde de ese viernes al poniente de Nuevo Laredo. La menor fue identificada como Jefsi Cruz Olivares, a quien una bala penetró su espalda, mientras bajaba a bordo de un vehículo acompañada de su padre, Samuel Cruz Moncada, su madre, Emma Olivares Cruz, y su pequeña hermana, Amy Darlene. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que, de acuerdo con la información obtenida, alrededor de las 6:30 de la tarde, la familia Cruz transitaba en su automóvil en dirección de norte a sur por la carretera Piedras Negras Monterrey cuando quedaron frente al grupo de militares que perseguían en camionetas del ejército y hacían los disparos. El señor Samuel Cruz intentó proteger a su familia de los disparos realizados por los militares hacia los civiles, pero su hija resultó gravemente herida, siendo trasladada de inmediato al hospital, donde fue reportada sin vida a las 7:30. 5 de mayo en Piedras Negras, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la lealtad del ejército y aseguró durante un discurso que nunca el ejército ha desobedecido la autoridad civil. Es un ejército profesional. También ha asegurado que el ejército va a ayudarnos mucho y va a ser decisivo para sanar el país, para que haya paz y tranquilidad en México. Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales se siguen practicando durante este nuevo sexenio, pese a que otra es la estrategia. En este mismo episodio violento, el ejército también le disparó a Estela Chaires Iracheta, de 47 años. Los hechos tuvieron lugar frente a la colonia Nueva Era. De acuerdo con los primeros datos, la víctima se encuentra internada en el IMSS y su estado de salud se reportó como delicado tras recibir disparos en el abdomen, de acuerdo con lo dado a conocer por médicos que la atienden. Y bueno, por ahora solamente se espera que los resultados sean positivos. De acuerdo con sus familiares, la víctima se trasladaba en compañía de su esposo y otros integrantes de un templo evangélico a bordo de un vehículo cuando quedaron en medio de la persecución, recibiendo la lluvia de balas pese a no ser el vehículo perseguido. Y bueno, esta es la misma dinámica que se ha establecido, ¿no? De mantener una guerra frontal contra el narcotráfico, militarizando las calles y persiguiendo a cualquiera que tenga una pinta o que incluso se encuentre en medio de las condiciones violentas que prepara el Estado para, según esto, acabar con el narcotráfico, cuando sabemos que la policía municipal, que los propios militares, que los marinos están infiltrados por estas mismas redes de corrupción del narcotráfico y que, bueno, pues no es simplemente un perro persiguiendo la cola y entre eso, pues matando a toda la población civil que se le atraviesa. Entonces condenamos este hecho y pues exigimos la reparación del daño, que bueno, ¿cómo se puede reparar la muerte de una hija de 5 años? Pues creo que no es posible.

Fueron privados de la libertad nuestros compañeros Bartolo Hilario Morales e Isaías Janteco Ahuejote, ambos integrantes de la policía comunitaria en las comunidades nahuas de Tula y Xicotlán. El primero de ellos, comandante promotor de la CIPOEJ EZ, miembro del Congreso Nacional Indígena, quienes fueron encontrados sin vida y descuartizados el día de ayer, 24 de mayo. Este artero crimen se suma al reciente asesinato de los compañeros Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado del CNI-SIG. Por lo que denunciamos la política de terror que los grupos narcoparamilitares, con la ayuda descarada de los tres niveles del mal gobierno, están implementando en contra de los hermanos del CIPOEJ EZ y todos los territorios indígenas de México. En el presente caso, el perpetrador de tan terrible crimen fue el Grupo Paz y Justicia, ligado a Los Ardillos, quien cuenta con la complicidad del Ejército Federal. Los pueblos nacionales, tribus y barrios indígenas estamos resistiendo no solo a los megaproyectos con los que los dueños del poder se apropian de la naturaleza y la tierra, también en contra de la muerte, del miedo y desolación que sus grupos armados imponen en todo el país. Aunque tengan la camisa de los rojos, los ardillos o las fuerzas represivas del mal gobierno, el poder del dinero y la ambición por hacer ganancias basadas en el sufrimiento de los pueblos los hace uno mismo. Construir esa paz y autonomía para los pueblos de Chilapa y la región en el horizonte por el que luchan nuestros hermanos asesinados por el capitalismo neoliberal. Por eso siguen luchando nuestros compañeros, porque su semilla germina en la determinación de los pueblos que, junto con nuestra madre tierra, no nos rendimos, no nos vendemos ni claudicamos en la batalla por no desaparecer de la historia en medio de la destrucción total. Su lucha, su palabra y determinación la haremos crecer en la conciencia colectiva de lo que soñamos y luchamos un nuevo mundo. Exigimos que cese la represión en contra del CIPOEJ EZ, justicia para nuestros hermanos Bartolo Hilario Morales, Isaías Janteco Ahuejote, Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián. Justicia para los pueblos dignos de Guerrero, atentamente mayo de 2019, por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, vámonos con más información. Y continuando con más notas, ya estamos en la recta final del noticiero. Vamos a hablar de el caso de los compañeros indígenas de Lagos de Moreno, que hace algunas sesiones del noticiero les habíamos comentado de la detención de dos activistas que se oponían a este megaproyecto. Y bueno, en Zona Docs .mx, una nota de Mario Marlo, de Somos el Medio. El juez tercero de distrito en materia administrativa civil y trabajo otorgó a la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna el amparo 1113 que ordena al Ayuntamiento de Lagos de Moreno suspenda provisionalmente la instalación del gasoducto hasta que la empresa Gas Natural del Noroeste presente los permisos otorgados por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía. Así lo informó el abogado Alfonso Solórzano Atecuitli José González Gómez Villalobos, presidente municipal de Lagos de Moreno, durante la reunión que se sostuvo con la Misión Civil de Observación de Derechos Humanos realizada en la presidencia municipal este domingo 26 de mayo. El abogado de la comunidad detalló que una vez que las autoridades municipales sean notificadas, estarán obligadas a suspender las obras del gasoducto si la empresa no demuestra que cuenta con los permisos necesarios para realizar la instalación del gasoducto, información que hasta ahora no ha sido confirmada por la presidencia municipal. Lo anterior fue dado a conocer durante la reunión que sostuvieron más de 15 organizaciones de la sociedad civil que integraron la Misión Civil de Observación de Derechos Humanos, que documentó este domingo las violaciones a los derechos humanos causadas por la instalación del gasoducto de la empresa Gas Natural del Noroeste. Durante la reunión, Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos y Julio César Lobino Sánchez, director de Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento, se negaron a entregar a la Misión de Observación los documentos que demuestran que la empresa Gas Natural del Noroeste cuenta con los permisos necesarios para realizar la obra. Bueno, pues esta nota aparece en Zona Docs y bueno, enhorabuena y pues ojalá y este recurso legal pues sea de beneficio para la lucha de nuestras compañeras y compañeros. Bueno, pues sin más, con esto estamos dando fin al noticiero del día de hoy. Los invitamos a que revisen el portal de noticias de abajo, subimos para compartir con ustedes los audios del Foro contra la Militarización, bastante bueno que hubo el pasado fin de semana acá en el Café Zapata, y bueno, pues los invitamos a que lo escuchen. Y sin más, pues nos despedimos. Bueno, ya para terminar, vámonos con una canción de Bestiario. Esta canción se llama, vamos a ver, se llama Que Ardan, y bueno, pues también que ardan todos los malditos capitalistas, que ardan los jefes, que ardan las instituciones, que depredan a la madre tierra y a los humanos y a los animales que la habitan. Y bueno, un saludo a todos los que resisten, y pues contáctenos si tienen alguna información que nos quieran dar a noticiasdeabajoml@riseup, noticiasdeabajoml@gmail o en las redes sociales libres y no libres. Y bueno, pues ahí estamos y nos vemos pronto.